hay una decisión tomada, y mucho más cuando al principio de esta reunión se dijo, bueno, si siguen los líos, tenemos el número necesario para sacar el dictamen. Nosotros queremos decir que nosotros nos vamos a oponer a este ultraje al bolsillo de los jubilados, porque realmente cada uno de ustedes saben, y los que me han antecedido, han dicho realmente, actualmente, con tomando los datos al 30 de noviembre, la fórmula actual daría un 14, casi un 15% de aumento. Esto significaría 8.000, casi 300 pesos del haber mínimo para todos los jubilados, que de haber mínimo que son 3 millones de jubilados. Pero también hay que tener en cuenta que el que cobra 7.300 pesos, no es diferente, no está tomado en los 3 millones de jubilados con haber mínimo. Y la situación no es diferente. Hay casi 5 millones de jubilados que cobran menos de 15.000 pesos. ¿Qué dice el INDEC de ustedes? Que cobrar menos de 15.000 pesos es ser pobre. O sea que tenemos casi 5 millones de jubilados pobres, de los cuales 3 millones ya están rozando la indigencia. Y decimos que queremos a los jubilados, que le vamos a devolver la dignidad, que no queremos litigiosidad, que no queremos, se firmó la reparación histórica, es cierto, que en ese momento benefició un grupo de jubilados, no perjudicó, los dejó estable a la gran mayoría, pero algunos los benefició. Pero esto perjudica a los 6.700.000 jubilados, a los casi 9 millones de asignaciones familiares, al casi 1.5 millones de pensiones no contributivas, muchas pensiones por invalidez, a las pensiones de veteranos de Malvina, y fundamentalmente, como se decía anteriormente, que lo dijo el doctor Miguel Ángel Pastor, afecta a los trabajadores, trabajadores que se tengan que jubilar. Recuerden que esta fórmula que hoy se está aplicando se va a tomar también para determinar el haber inicial. Lo que hoy cobra un trabajador que se va a jubilar, eso que se llama la tasa sustitutiva, hoy, para tener en cuenta a alguien que trabajó 45 años, se va con ese último sueldo, con un 60-65% del haber. ¿Saben con cuánto se van a ir con esta fórmula? Con el 40, esto que pidió el Fondo Monetario Internacional, el 40%, para que sí trabajen hasta los 70 años, y hasta los 70 años van a tener que hacer ahorros voluntarios, van a tener que poner la platita en una FJP. ¿Saben que hay 300.000 jubilados olvidados por el sistema? ¿Saben que no quisieron incorporar a las rentas vitalicias? Hay 20.000 personas muriéndose de hambre, 20.000 personas que cobran rentas vitalicias por pensiones por invalidez de 500 a 600 pesos que no quisieron incorporar en la reparación histórica. Hay 35.000 personas que tienen 40, 45 años de aporte, no tienen la edad y están penando por la calle porque tampoco los quisieron incorporar. ¿Qué le vamos a decir a esas personas cuando se tengan que jubilar? ¿No va a tener que esperar hasta los 60 años? Esto es lo real, esto es lo concreto. La verdad que cuando uno lee el proyecto, goza de todo tipo de ilegalidad. Ya se dijo, viola los derechos constitucionales, viola los derechos de los pactos internacionales, la Convención Iberoamericana, que obviamente la firmamos en el mes de mayo, donde dice que un jubilado o un anciano en ese convenio debe cobrar un haber que le permita vivir dignamente. ¿Saben lo que me pasó antes de ayer en una farmacia? Una jubilada me decía, Mirta, acabo de salir internada del Británico, me hicieron una operación de vientre, me mandaron a comprar este medicamento, tengo el haber mínimo, no me lo cubre con el 100%. ¿Sabe cuánto tuve que pagar? 490 pesos. Y después me hablan de la dignidad del jubilado. Yo sé que el gobierno anterior rebajó la cantidad de medicamentos gratuitos. Aquí la tenemos a la diputada Ocaña, que fue la que en el gobierno de kirchnerista puso 9 medicamentos gratuitos para los jubilados. Lo fueron rebajando, llegaron a 5, pero este gobierno lo rebajó a 4. ¿Y saben otra cosa? Consideró que los jubilados eran ricos, si ganan más de 10.900 pesos, entonces tienen que pagar la medicación sin el 100%, no gozan más de ese beneficio. Entonces, ¿de qué manera ayudamos al jubilado? No tienen prestaciones médicas. ¿De qué manera estamos dignificando el derecho de nuestros mayores? La verdad que cuando uno mira este proyecto, nos quedamos con muchas dudas. Dicen que no es sustentable el sistema. El sistema no es sustentable porque no generaron empleo. El gobierno, ¿qué es lo que dijo? O cuando estuvieron en campaña, pobreza cero, no se cumplió. Inflación de un dígito, no se cumplió. Ingresos de capitales, 2015, 2016, 2017, no se cumplió. Generación de empleo, no se cumplió. Y ahora pretenden rebajar las contribuciones patronales para que blanqueen al personal. ¿Saben qué? Recuerdo los años de 90 de Cavallo, cuando en realidad le rebajaron las contribuciones patronales, se las quitaron para blanquear. ¿Saben qué? Nunca blanquearon a nadie. En verdad benefician a las grandes empresas. Acá el beneficio de las pequeñas y medianas empresas, que son las grandes dadoras de trabajo, tiene que venir por otro lado, con rebajas de otro impuesto, no con la eliminación de las contribuciones patronales, porque de esa manera estamos desfinanciando el sistema. Basta de estar beneficiando a las empresas con quitarle las contribuciones patronales. Basta, porque esto es lo que desfinancia el sistema, esto es lo que hace que no se pueda pagar a los jubilados. Tenemos un trabajador y el 10% del otro. Necesitamos cuatro. ¿Dónde están los cuatro? ¿Dónde está la generación de empleo desde el 2015 a la fecha que tanto han prometido? La verdad que seguimos teniendo un sistema que tiene un fondo de garantía de sustentabilidad, que es bueno, que es entendible, que es un fondo anticíclico, que no se pueden utilizar para pagar jubilaciones. Eso lo puedo entender perfectamente. Lo que no puedo entender es que le generen hambre a los que menos tienen, porque este castigo no es para los que recibieron la reparación histórica y que tuvieron la suerte de duplicar su haber. Este castigo es para los 3 millones que siguen cobrando 7.246 pesos y que se van a ir a 7.665 en lugar de 8.300, y es un castigo para las asignaciones universales que cobran 1.415 pesos y que obviamente el 5% no le va a significar nada, las asignaciones familiares, las pensiones no contributivas que están en 5.000 pesos y que en lugar de recibir el 15% van a recibir el 5,7%. La verdad que esto es indignante, porque esto no soluciona el problema económico de nuestros jubilados. Estos lo acrecientan. ¿Y saben qué, jubilados? Yo entiendo cuando se dijo pobreza cero, y yo entiendo cuando dicen que para el 2019 no va a haber más ajuste, porque los que alcancen a sobrevivir a esa fecha y que no fallecieron, esos van a ser los jubilados que van a estar dentro del sistema. Gracias, diputada Tundis. Tiene la... Lo único que van a generar es lo que tanto contradicieron o lo que tanto rechazaron el año pasado con la reparación histórica. No queremos más juicios, no queremos que los abuelitos estén deambulando por los juzgados. ¿Saben qué? Esto se va a llenar de juicios. ¿Cuál es el problema de ustedes? ¿Que se haga cargo el gobierno que venga dentro de 4 o 10 años? ¿No entienden que son personas de 70, 80, 90 años que no tienen que ir a la justicia a reclamar? Porque lo más grave es que los que van a poder reclamar son los que tienen sueldos altos. El jubilado que tiene 7.200 pesos se va a tener que aguantar con lo que le den, porque no van a tener plata para poder pagarle a los jubilados. La verdad que es inadmisible decir... No sé si... La verdad que no entiendo lo que le da risa al ministro de Economía. Quizás se está riendo de lo que estoy diciendo. La verdad que no lo puedo entender. Yo simplemente digo que esto es una violación total a los derechos de nuestros jubilados, fundamentalmente a nuestra ley madre, donde dice que tienen que tener, es un derecho de propiedad, donde dice que tienen que tener una movilidad, donde dice que es un derecho alimentario, y esto, y que todo descuento que supere el 15% es confiscatorio. Entonces, le están descontando más del 50% del aumento que deben recibir. ¿Cómo le llamamos a este descuento, si el 15% es confiscatorio? Es un ultraje, ultraje al bolsillo de los que menos tienen. Por favor, le pedimos que den marcha atrás, que reconsideren esta posición del gobierno de tratar una reforma de este cálculo de movilidad que solamente perjudica a los que menos tienen. Porque la verdad, como muchos dijeron, rebajaron los impuestos a los empresarios ojeros, le quitaron los impuestos a la minería, rebajaron los impuestos a los bienes, a los que tienen bienes, a la riqueza, rebajaron los impuestos a los autos de alta gama. ¿A quién están beneficiando? ¿A quién? ¿Qué jubilado tiene un auto de alta gama? ¿Qué jubilado tiene bienes a la riqueza? La verdad que me parece que deberían pensar un poquito más, poner la mano en el corazón, y cuando dicen ese segmento, quiero decir, o ese sector, despectivamente, yo quiero decir, son nuestros jubilados, son nuestros mayores, a los que le debemos respeto y por los que vamos a luchar desde este lugar. Gracias.